El día de ayer, que quisimos hacer la webcam habitual de las 10 de la noche, resulta que no funcionó. Una cosa muy extraña, porque cuando voy a hoteles y cosas así, no funciona, el internet no es suficientemente fuerte, pero en este caso, en mi casa, no es común que no funcione. Creo que ha sucedido alguna vez, pero no es común. Era una fecha importante, 77 años de la expropiación petrolera, y lo que iba a compartir, me parece fuerte, ya lo verán ahora. Vinieron en este momento Martín Nolasco Nakamura, Nakamura y Martín Nolasco, a grabar esta charla para subirla inmediatamente a las redes, porque miren, por un lado, yo les comentaba sobre el tema histórico de la expropiación, 77 años, nada que celebrar. La verdad es que Peña Nieto entregó toda la riqueza petrolera a las transnacionales, decidió, después de décadas, devolverle una riqueza natural tan importante a las compañías extranjeras que estuvieron en México a finales del siglo XIX, Porfirio Díaz, dándole la espalda a la tradición jurídica de nuestro país y del mundo, porque el único país del mundo que el subsuelo no pertenece a la nación es Estados Unidos, todos los demás países pertenecen al pueblo respectivo. Le entregó a las petroleras esa riqueza. Tuvo que venir la revolución para, en esa asamblea del pueblo que fue el constituyente en 1917, recuperar a través del artículo 27 toda la riqueza del subsuelo, ponerla bajo el dominio de la nación. Estamos hablando destacadamente de los minerales, el agua y el petróleo, todo privatizado. El agua en eso están, el petróleo lo regresaron a las transnacionales y el mineral, el oro, la plata, todos los minerales se los han entregado, sobre todo a mineras canadienses. Es muy, muy serio, pero reitero, en 1917 se recuperó y estuvo en el papel, porque Madero, previo al constituyente, cuando llega a la presidencia de la República producto de la revolución, es asesinado él y el vicepresidente Pino Suárez por un golpe de Estado, un golpe militar, que se fraguó en la embajada de Estados Unidos justo por el tema del petróleo, porque pidió que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado a las petroleras, les escandalizó a estas e hicieron ese complot, se complotaron para tirar a el presidente Madero. Luego hay quien sostiene que a Venustiano Carranza le costó la vida, él también solo quería que pagaran impuestos a las petroleras, y después Obregón tuvo que firmar los acuerdos de Bucareli. Comentaba yo en la TEDcam de ayer que yo tengo un documento espléndido, es un tesorito, por ahí debe andar, de un libro publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en inglés y en español, donde están los acuerdos de Bucareli, y ahí se establece de manera muy clara que el artículo 27 no es retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el petróleo correspondía, pertenecía a las petroleras y no al pueblo de México. Doblegaron a Obregón Calles, ni se diga, presionó a la Corte para sacar un resolutivo en ese sentido. Entonces, de 1917 a 1938, 21 años, ese artículo no valió más allá del papel. Tuvo que llegar el general Lázaro Cárdenas en un desacato de las petroleras, primero a una determinación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y después a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, que determinó que sí procedía un contrato colectivo, las petroleras desacataron, y entonces el presidente Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, expropió a las empresas petroleras. Previamente, Jesús Silva Herzog, el grande, grande, grande, el abuelo del actual Vendepatrias, Efraín Buenrostro y Mariano Moctezuma, hicieron un documento de 100 cuartillas que he compartido con ustedes en tweetcamps anteriores, alguna parte de los 40 resolutivos de todos los agravios de las petroleras en contra del pueblo de México y en esta explotación petrolera, promoviendo grupos armados en contra de gobiernos legítimamente constituidos, promoviendo despojos, asesinatos, contaminación, barbarie sin límite, además de precios escandalosos de el petróleo y sus derivados al propio país. Están muy documentados y fueron la base de la expropiación petrolera, y un discurso de Mújica, general revolucionario extraordinario, destacadísimo, el constituyente del 17, colaborador muy cercano del general Lázaro Cárdenas, que hizo el discurso de expropiación. Bueno, no fue sencillo, se bloqueó económicamente al país, como también ya lo he compartido con ustedes, se impidió que entrara hasta un tornillo, refacciones, equipo, maquinaria a la que sería Petróleos Mexicanos, y los trabajadores y el pueblo de México hicieron una hazaña poniendo en pie la empresa petrolera mexicana, queriéndonos hacer un daño, nos hicieron un favor, porque toda la producción se volcó a el desarrollo nacional, teniendo un crecimiento promedio de 6.5 anual, el famoso milagro mexicano. La verdad es que todo eso fue muy importante y hoy Peña Nieto lo ha entregado al extranjero. Están repartiendo esta porquería, sabes cómo te benefician las reformas, y la primera es la reforma petrolera. Aquí reconocen que hicieron 58 modificaciones a la Constitución, y hicieron 21 nuevas leyes, abrogaron 15. Y en la reforma energética, plagada de mentiras, que vas a pagar menos de luz, que vas a saber cuánto se gasta, que vas a tener mayores ingresos petroleros hacia el gasto social, puras mentiras, no, que va a bajar el gas natural, mentiras absolutas. La verdad es que es un acto suicida, es un acto irresponsable, porque 40% del presupuesto nacional sale de Pemex. Entonces, es falso que Pemex tenga pérdidas. Aún hoy, con el barril de petróleo menos de $50, seguimos ganándole una cantidad muy importante, porque a nosotros nos cuesta 10, 12 dólares cada barril de petróleo. Entonces, mientras esté arriba de ese precio, nosotros seguimos ganando, aunque no se ganan en este momento los $90 que se obtenían hasta hace poco tiempo. Ya he hecho esa cuenta innumerables veces, 2.5 millones de barriles que extrae Pemex por 90, 225 millones de dólares al día, 82 mil millones de dólares al año. Era 1.076.000 al tipo de cambio de 13, tengo que actualizarlo a 16, que debe ser un dineral adicional, más de 1.000.000 de pesos. Bueno, esto que estoy recordando a los 77 años es muy importante, porque nosotros vamos a tener que realizar una hazaña mayor a la del general Lázaro Cárdenas, porque tendremos que recuperar el petróleo y ponerlo al servicio del pueblo. Y además, ¿en qué contexto? Fíjense que era lo que quería compartir con ustedes. Hay una rebelión popular. Lo de Ayotzinapa trae un desgaste, hay una serie de problemas, pero hoy mismo amanecen los diarios planteando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es un crimen de desaparición forzada. Hablan de desaparición, no. Los 43 normalistas son víctimas de un crimen de Estado que se llama desaparición forzada, y la desaparición forzada no prescribe, no se cierra, no, es un crimen de lesa humanidad. Por eso el gobierno está tan preocupado de este tema, porque por más que se desgaste el movimiento, sigue en pie el agravio y el reclamo. La desaparición forzada no prescribe nunca. Y por lo tanto, ahí Peña Nieto tiene un problema mayúsculo, una situación muy delicada. Segundo, el despido de Carmen Aristegui. Eso es un escándalo, es otra vez un error gravísimo, ¿se acuerdan? Y si no lo recuerdan, yo se los recuerdo. Cuando yo fui diputado federal, saqué una manta maldita: tú permitirías que un borracho condujera tu auto, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué le permites conducir un país? Con Calderón bien chachalaco, en una foto real. Y generó un escándalo, no me detendré ahora en toda la anécdota, que una de sus derivaciones fue que corrieron a Carmen Aristegui del espacio de MBS, y gracias a la presión social fue restablecida en su espacio. Esta vez no va a ser así. Esta vez a mí me queda claro que la decisión del gobierno es, ya tiene un costo enorme y no va a modificar esa posición. Aparece un pequeño paréntesis. Aquí hay un reclamo de que se restablezca a Carmen Aristegui, es un agravio, es un atropello a la libertad de expresión que no existe. Carmen era una situación excepcional, ganado con mucho carácter y determinación ese espacio, porque la mayoría de los medios están callados, acobardados, subordinados al gobierno en turno. Bueno, hoy a Puebla, una represión feroz. Hay más de 200 presos políticos. Por Quítame Estas Pajas, Moreno Valle mete a gente a la cárcel. Está de la organización 28 de octubre, Simitrio, Sanabria y su hijo. Están los cuatro cholultecas que se oponen al destrozo de la zona arqueológica de Cholula, que además es un centro ceremonial milenario, y un centro religioso actual, vigente. La iglesia que está en el cerro es muy importante para la gente de ese lugar. Es una barbaridad lo que está haciendo ahí Moreno Valle, pues tiene presos por eso, tiene presos por Anerina, india de aquella zona del Popo, por oponerse a la construcción del gasoducto, que es una barbaridad, atrás de los volcanes. Y así que algunos dicen que indio lo usan en sentido peyorativo, pero no es así. Indio son los pueblos originarios, indígenas somos todos los pobladores de un país, lo remito al diccionario de la Real Academia Española. Bueno, ahí acaba de meter a la cárcel a transportistas. Es una cosa gravísima. ¿Qué hace la gente? Reclamarle a Moreno Valle, y se sienta con Moreno Valle, con su gobierno, pidiendo que el represor no reprima, y pidiendo que el represor libere. Lo mismo pasa con Peña. Hay una rebelión en este momento en el Valle de San Quintín. Hablan ya de 200 presos. Yo no sé si es así. Yo había leído dos. Pararon todo. Nos ponen el ejemplo los indios mixtecos y los productores del campo del Valle de San Quintín. Comenté en una tuitcam pasada, estuve ahí. Y resulta que reciben 100 pesos diarios. Todo lo que producen es de exportación, las fresas, las cerezas, los arándanos. Es una cosa verdaderamente fuerte la producción en esa zona, una zona agrícola muy, muy productiva. Y resulta que les pagan 100 pesos, viven en 20 metros cuadrados. Esta gente muy, muy, cosas muy inhumanas. No hay una sola calle pavimentada en el Valle de San Quintín, no hay drenaje en todo el valle. Es una cosa verdaderamente aberrante, las condiciones de prepotencia, de racismo, de clasismo, de inhumanidad con que se trata a estos miles de trabajadores, sobre todo mixtecos, pero no solo. Y ellos nos están poniendo el ejemplo, pararon todo, todo, no está produciendo el valle, bloquearon las carreteras, fueron a hablar con el gobernador, lo reprimieron, y ya saben que aquí hay una represión, hubo enfrentamiento, ¿no? Hay presos, no sé cuántos, se habla de dos, hasta 200, no sé cuál sea el número, no hay una información fiable al respecto, pero lo que está claro es que el hartazgo es muy grande. ¿Qué error está cometiendo los movimientos sociales? Dialogar con quien no hay nada que dialogar, con los gobiernos. Lo que tenemos que plantearnos es tirarlos. El objetivo no puede ser menos que una rebelión no violenta, yo insisto, que barra con todas estas estructuras políticas caducas y corruptas que hay en el país. Tengo ya una propuesta que no voy a dar a conocer en este momento. La vamos a hacer pública el próximo miércoles 25 y platiqué con la dirección de Ánimo, les encantó. Es una idea muy poderosa para exigir la renuncia de Peña Nieto, además de manera legal, de manera pacífica, súper civilizada, es así, muy propia, ¿no? Entonces no pueden, ni siquiera es desobediencia, ni siquiera es desobediencia, y la gente no se arriesgaría absolutamente nada participando en esa forma de manifestar el repudio. Enrique Peña Nieto, estoy convencido que va a generar un fortalecimiento del movimiento, porque fíjense, ayer que está en la reunión del PT, ahí se dio una información importante, fidedigna, sostienen, de que hay una presión muy grande desde la cúpula para tirar a Peña Nieto. Y esa presión desde la cúpula ya lo ve prescindible y quiere tomar como base un hecho real, que está enfermo. Ya ve que se ve jodidón, se ha especulado mucho que la operación de los ganglios no fue de los ganglios, que es un cáncer. Entonces tienen todas las condiciones. No está fácil una operación desde arriba, porque tienen que ponerse de acuerdo quién lo sucede y el Congreso debe formalizar esa decisión por dos tercios. Si mandaron a Medina Mora a la Corte, pues puede tomar cualquier decisión en un reparto de botín y una serie de cosas de ese tipo. La salida de Peña Nieto desde la cúpula no nos ayuda en nada, al contrario. Al contrario, eso lo único que generaría es un mayor fortalecimiento de momento del sistema corrupto y totalmente descompuesto que hay en el país. La salida de Peña debe ser desde abajo y tampoco garantiza si no se dan los pasos necesarios para impulsar el proceso de transformación, que desde mi punto de vista debe ser una elección extraordinaria, un congreso constituyente que restablezca mínimo la constitución de 1917, pero que debe mucho más allá. Entonces, en este contexto, me parece que lo que nosotros debemos reflexionar es cuál va a ser nuestra aportación, cómo vamos nosotros a participar en ese proceso de transformación. En vez de estar diciendo, es que la gente no jala, es que no hay respuesta, es que no, tú, cómo vas a ser un sujeto activo, un hombre, una mujer libre, que impulse el proceso de transformación. Le podemos reclamar a otros que no hagan su tarea, pero la manera de reclamárselos no es con enojo ni con el verbo, sino es con la acción. Esa es la manera en que nosotros podemos de verdad hacer una crítica demoledora a quienes no se están comprometiendo con el proceso de transformación en el país, y creo que se están alineando las cosas para ese proceso de transformación. Yo veo, estuve en Puebla, terrible, estuve en Sonora, se están dando con todo, el PRI y el PAN en un proceso de descomposición es composición enorme. Los escándalos de corrupción del actual gobernador Padre son monstruosos, menos monstruosos que los de Peña, pero monstruosos. Baja California, ya comenté, el abandono terrible, el Valle San Quintín. Voy a Guadalajara mañana, ya más o menos estoy claro de lo que me voy a encontrar. Acá el lugar al que voy no hay variación, si acaso un matiz en el nivel de deterioro, en el nivel de descomposición que hay, pero la inconformidad es muy, muy grande, muy severa. Creo además, con todo lo que estoy planteándoles, que la iniciativa que nosotros vamos a mandar va a resolver un problema sobre la discusión en torno al voto y a la participación en el proceso electoral. Yo creo que la va a resolver, y va a permitir abrir un camino donde todos los que estamos encaminados a lograr la renuncia de Peña Nieto vamos a poder coincidir. A lo mejor estoy muy optimista, pero no creo que sea un asunto de optimismo, sino me parece que la herramienta que vamos a plantear es poderosa. No adelanto más, ahí me quedo. Insisto, el miércoles próximo vamos a dar a conocer de qué se trata. Y vuelvo a la síntesis puntual de lo que está sucediendo. En materia económica es un desastre, en materia política, en materia social, este gobierno no da más. No basta el enojo, no basta la terapia, no basta el que estemos hartos, y no basta en responsabilizar a los políticos y a los partidos, que son en mayor o menor medida responsables de la situación existente, pero no nos resuelve nada estarle cargando el muerto a alguien. Tenemos que asumir una responsabilidad y generar un proceso de participación. Lo primero es convencernos que tenemos que deshacernos de estos gobernantes. No solo de Peña, en Puebla, de Moreno Valle, en Sonora, de Padres, aunque ya va de salida en el proceso electoral, en Veracruz, de Duarte, en Chihuahua, el otro Duarte, solo por poner algunos de los muchísimos ejemplos. Bueno, el propio Mancera, estamos aquí en el Zócalo, la Ciudad de México, cerrado, absolutamente cerrado. Va a estar 4 días cerrado. ¿Por qué? Porque hay la filmación de una película del 007. O sea que de Ballet Parking, que estuvo Mancera y Peña Nieto cuando usaron el Zócalo de estacionamiento, ahora es escenógrafo, ¿no? Si este bloqueo del Zócalo de Ciudad de México fuera porque hay manifestaciones, porque está en una protesta de la gente, ya estarían los medios haciendo los picadillo, haciendo una campaña de linchamiento bárbaro, exigiendo la entrada de la policía, y ya estaría la policía al DF reprimiendo. Ah, pero como es la película del 007, entonces y helicópteros cierran, no puedes pasar por las calles, es un desastre. Bueno, ¿qué se está pensando Miguel Ángel Mancera? De verdad, ha sido una decepción profunda su gobierno. Se ha prestado a la represión, ha convalidado todas las tareas represivas del desgobierno de Peña, es su jefe político sin duda, y ha quedado chiquito, chiquito, chiquito comparado con los que han estado ahí, incluida Rosario Robles, incluidos todos, Cuauhtémoc, Rosario, Andrés Manuel, Encinas, Marcelo Ebrard, todos fueron espléndidos jefes de gobierno, tuertos, chuecos o derechos, y no es el caso de Miguel Ángel Mancera. Está sonando la alarma porque tenemos un primer corte por el formato que estamos haciendo. Entonces voy a regresar con lo de Mancera y hago una conclusión final. Estamos haciendo la segunda parte de una conversación, bueno, un soliloquio porque no hay intercambio, por el hecho de que ayer la Tweetcam no funcionó. Ya subirán la primera parte, es una reflexión sobre los 77 años de la expropiación petrolera. Y estaba al final compartiendo, lo retomo ahora, el Zócalo tomado. 4 días y toda una parte importante del centro histórico, no hay acceso ni caminando ni por auto, hay una manifestación, hay una rebelión popular, están presionando a alguien en exigencia de sus derechos, no, están firmando 007. Es una barbaridad, es una banalidad del gobierno de la ciudad que se convierta ahora en escenógrafo. En otro momento fue Ballet Parking de Peña Nieto, cuando toda la plancha del Zócalo se utilizó como un gran estacionamiento. Pero no solo es grave eso, sino que mantiene secuestrado el Zócalo Mancera y decide quién lo usa y quién no debe hacerlo. Ha reprimido, se prestó al desalojo violento del magisterio. El 20 de noviembre pasado se prestó a la represión bárbara, a la manifestación en respaldo a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos producto de un la desaparición forzada de un crimen de Estado. Entonces, la verdad es que es muy, muy grave lo que Mancera ha estado haciendo. Ha sido una decepción. Votamos mayoritariamente por él. Yo lo apoyé a la jefatura de gobierno, mantener una amistad en el marco de la política con él, pero no es personal el tema. Yo no tengo ningún problema personal con él, pero es chiquitito comparado con todos los que han sido jefes de gobierno en la ciudad, Rosario Robles incluida, como ya lo dije, Gómez Cárdenas, Rosario, Andrés Manuel, Encinas, Ebrard, espléndidos jefes de gobierno todos, y Mancera está muy lejos, subordinado al gobierno norteño, haciendo acuerdos con ellos, olvidando que surgió de un proceso electoral apoyado por la izquierda, y me parece que pues, está dilapidando un enorme capital político que se conjuntó en torno a su candidatura como jefe de gobierno. Va a acabar igual que Peña, o sea, sigue por ese camino, va a acabar igual. Me parece desastrosa la forma en que ha estado desarrollando su gobierno, con insensibilidad, con subordinación, como ya lo dije, al gobierno de Peña, que tiene el mayor descrédito de cualquier gobierno en la historia moderna del país. O sea, lo que con Peña está viviendo es infame, la devaluación de más de 16 pesos, la entrega del patrimonio, y bueno, el tipo, si es campaña electoral desde el gobierno, defendiendo sus supuestas reformas y mintiendo que la telecomunicación es buena, que la hacendaria, que la competencia, que el amparo, que la reforma educativa, que la reforma política, han hecho pedazos al país y encima gastan miles de millones de pesos en su propaganda para justificar sus actos de traición a la patria y desmantelamiento del marco constitucional, y Mancera va de la mano con ellos. Yo tengo la impresión, por la prepotencia con que el PRD se está comportando a nivel local del DF, que solo va en acuerdo con el PANAL, que tiene un acuerdo con Peña para que se les queden las posiciones del Distrito Federal, pues es un pésimo acuerdo de todos modos, porque están repartiéndose el país como si de un pastel se tratara, pensando que la gente no tiene importancia, y están subestimando al pueblo y van a arrepentirse en serio, políticamente hablando, de estar subestimando a la gente. Yo, como no solo no la subestimo, sino confío en una rebelión del pueblo para poner de pie a un país que está de cabeza, les vuelvo a insistir en la importancia de empezar a cambiar la forma de ver las cosas. No tenemos nada que hablar con ellos. O sea, en política el diálogo es muy importante. No estoy, todo es matizado lo que yo digo, todo tiene sus matices, no se tome de manera absoluta. En política siempre hablas, siempre discutes, negocias, haces acuerdos en el buen sentido, no en el sentido de traición al pueblo, que esto es perfectamente válido y legítimo y honesto. No estoy diciendo que te vuelvas un troglodita, que no hables, que no estoy planteando eso. Pero en sentido estricto no hay nada que hablar con los gobiernos, tanto federal como locales, porque están tomando una actitud prepotente, arrogante y represiva. Y cualquier cosa que plantees, ellos les importa nada. Se siguen de frente, han hecho una ofensiva bárbara contra el pueblo. Hasta ahora la represión les ha funcionado, eso es un hecho. Está desarticulada la oposición, está disminuido el movimiento social, no hay un eje articulador que los enfrente, y entonces, a pesar del descrédito, del desgaste, de su incompetencia, de condición absolutamente cuestionada, de su prácticamente falta de legitimidad, pues ellos siguen de frente como si nada pasara. Pero arriba, como ya lo mencioné, hay una disputa por el poder y por quién se queda con el control del aparato del Estado mexicano, y abajo hay una inconformidad muy grande, que han buscado desalentarla con la represión, con la idea de que todos somos iguales, con el desaliento generalizado, pero que eso no va a fructificar. Y yo creo, insisto, sin dármelas de que es muy importante nuestra iniciativa, creo que encontramos una forma de darle cuadratura al círculo, creo que encontramos una herramienta que va a ser de mucha utilidad para la lucha del pueblo, y como ya lo comenté, el próximo miércoles 25 a las 9 de la mañana en el Cardenal vamos a dar una rueda de prensa donde sin duda no faltarán Martín Nolasco y Nakamura y Martín Nolasco, pero que va a estar invitados todos los medios de comunicación. A lo mejor hasta va a haber sorpresas de quienes estemos presentes ahí. De entrada van a estar los de Ánimo, Agustín Guerrero, que ha participado a veces en la formación, va a estar ahí, pero creo que va a haber más actores políticos, y no solo de la izquierda, al parecer. Ya veremos, no adelantemos vísperas. va a ser un anuncio importante, va a ser un camino que nos va a ayudar a articular la lucha, la indignación de la gente y a potenciar lo que venimos realizando. Se siguen sumando agravios, termino con ello, con esa síntesis. Lo de Carmen Aristegui es muy serio. Carmen no puede ser silenciada, seguramente encontrará un espacio y una forma de seguir presentando su trabajo periodístico. No es tan simple como abrir un portal y ya, porque la gente dice, ay sí, ahora que se vaya a Radio UNAM, que se vaya a Radio Educación, que esté en tal parte. No, se requieren recursos económicos, los equipos con los que ha estado trabajando. Ella es una líder, una lideresa de opinión muy importante, pero es producto también de un equipo. Todos los que se pueden ver personajes muy sobresalientes, detrás hay un equipo importante de compañeros y compañeras que muchas veces además hacen un trabajo abnegado porque ni siquiera se ven, solo lo capitaliza quien está a la cabeza o solo se ve quien está a la cabeza, pero siempre es un colectivo y un acompañamiento, y eso implica recursos económicos. Entonces no es tan sencillo como decir ya va a ser un portal y tal, y no. Es mucho más fuerte que eso, y se tiene que encontrar un espacio adecuado a la tarea que Carmen Aristegui ha venido realizando hasta este momento. De igual manera, una aparente digresión cuando critican mis artículos en SDP, porque ahí que es una porquería, que no sé qué, será el sereno. Pero ahí mis videocolumnas y mis artículos están teniendo una publicación que no tienen en ningún otro lado. Y podrán decir lo que quieran de Federico Arreola, pero ha sido absolutamente respetuoso, no ha movido una coma de mis documentos y no ha hecho una sola manipulación de mis videos, comparta o no mis puntos de vista, y eso me parece que debe reconocérsele y que para su medio tiene utilidad, pero que yo también me siento beneficiado de ese espacio que se ha abierto. Y si abrimos otro, no es cierto que tenga ni la misma fuerza ni la misma difusión, y no se trata de darnos baños de pureza y de sentirnos muy a gusto porque solo estamos entre puros y castos, sino la política se hace con hombres y mujeres de carne y hueso, con virtudes y defectos. Entonces les digo así de claros, no va a suceder, pero si Televisa me abriera un espacio, por supuesto que lo aprovecharía. Ya no sería yo tonto si no aprovechar una cosa de este tipo. Eso no va a pasar, pero lo importante es lo que tú dices en el espacio y no el espacio como tal, porque en todo caso vivimos en un país corrupto y entonces ¿qué, nos vamos a vivir otro país? Porque no podemos soportar estar en esta situación y no es digno de nuestra pureza estar en nuestra patria. Están siendo tonterías, ¿no? La verdad es que tenemos que aprovechar los espacios que hay, tenemos que fortalecerlos, tenemos que acrecentarlos, tenemos que articularlos, y estamos obligados a sumar esfuerzos, talentos, potenciales, oportunidades para impulsar este proceso de transformación. Yo creo que ahí le dejamos, no va a ser necesario hablar la hora completa. Además, no sé cómo me veo en esta chingadera, nomás Martín y Nakamura saben cómo está el asunto. Se está haciendo con dos cámaras en una forma diferente a como habitualmente hago la Twitcam. Ahí me veo, aquí no sé cómo está funcionando, pero yo supongo que en términos generales estará bien. No dejen de ver, por cierto, la videocolumna que hice sobre el tema del petróleo, va a salir en un rato más, y también ya está en la red, en SDP Noticias, un artículo demoledor que se llama Los bloqueos de Mancera, a propósito de la crítica que hace un momento compartido. Les agradezco mucho, difundan por favor este video, estas reflexiones, e insisto, tenemos que ver a los gobiernos como lo que son, nuestros adversarios. Es una cosa esquizofrénica, la gente iba a terminar, pero no quiero dejar de hacer esta reflexión, porque están hartos de Peña, están hartos de los gobiernos locales, pero van y platican con ellos para que les resuelvan las justas demandas que están planteando. Bueno, eso no tiene sentido. Si son lo que nosotros decimos que son, pues lo que tenemos que hacer es correrlos y no sentarlos a platicar con ellos cuando sabemos que van a mentir, que van a engañar, que no van a resolver, que van a desgastar al movimiento. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que estamos sintiendo y lo que estamos empujando. Y lo que estamos empujando es una transformación del país. No nos quedemos cortos, alcemos la mira, es la gran oportunidad. Y creo que por ahí es donde debemos fortalecer y desarrollar las cosas. Entonces, seamos consecuentes, Si estamos planteando que Peña Nieto debe irse, hagamos todo para que renuncie, que sea producto de la presión popular y que eso abra la puerta a un profundo proceso de transformación del país, y de arriba hacia abajo barremos con todas las estructuras políticas caducas y corruptas que hay en el país. No es el 2018, está equivocadísimo Andrés Manuel López Obrador, por más que se enoja él y los de Morena con las críticas que les hago, está equivocadísimo pensando que es 2018, es hoy, aquí y ahora el proceso de transformación. Les mando un abrazo y estamos en contacto.